Terracón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el masca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Terrascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal, la transforma en un día de putísima madre y la convierte en algo que te cagas todavía más. Para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, y que además no felicita ni San José ni el Día del Padre. Que eso lo están haciendo todos los programas de radio, todos los programas de televisión del pinche planeta, o por lo menos aquí en España están. Las por felicitados y felicitadas. No, las felicitadas no. San José no es el felicita a ninguna mujer, ¿no? Hay Josefas, hombre. Hay Josefas, ¿verdad? Pues la Josefas. Venga, nosotros solo felicitamos a las Josefas. ¡Hala! Y a las Josefinas. Ya ha hablado, pero toca que se presente. Roxa Rosae, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y hoy estamos abriendo con estos chicos que suenan muy, muy heavy metal power. Son los Enforcer, que con ese nombre parecería más una banda de thrash metal, pero no. Estos hacen heavy metal de laca. Como pocos saben hacerlo, el quinto álbum de estudio Zenith de este cuarteto sueco de heavy metal clásico saldrá a la venta el próximo 26 de abril y estás escuchando el tema, su single, su sencillo, Die for the Devil, muriendo por el diablo. Pues también hay que ser tonto. Venga, pues antes de ir con la primera sección que va de martes a jueves, que es la noticia tonta, vamos saludando a los primeros ternascos y ternascas que se están arrebullando alrededor de la emisión de este podcast en directo, en tu recto, rigurosísimo. Saludamos a Des, saludamos a Eli, saludamos a Silvia, saludamos a Diego y conforme se va incorporando más people, lo vamos saludando. Venga pues, vamos a por ese titular, Roxa Rosae. La autopista de un solo metro construida para avergonzar a Rumanía. Es la única autopista del planeta donde no sucedería esto que acabáis de escuchar. Porque no hay espacio. No hay espacio ni para un coche. Una autopista de un solo metro. Un empresario del condado rumano de Suceava, ha construido e inaugurado por su propia cuenta de riesgo un metro de autopista en protesta contra la subdesarrollada y maltrecha red de carreteras públicas rumanas. El evento fue celebrado bombo y platillo ante la mirada atónita y complaciente de cientos de personas venidas de toda Rumanía. El tramo, entre comillas, el tramo de un metro pretende formar parte de una futura vía que comunicaría la región con el resto del país, pero que no cuenta con financiación pública. Porque, por lo visto, en la patria de Drácula, solo se construyen 22 kilómetros de autopistas al año. 22 kilómetros de autopistas. O sea, se podrían dedicar, ya que hacen 22 kilómetros al año, los podrían dedicar a una sola autopista y así, yo qué sé, pues en 5 añitos tienen ya, 4 o 5 años tienen una autopista de 100 kilómetros al menos. Pero si encima van empezando muchas y solo hacen 22 kilómetros, mal plan el de infraestructura rumana. Una fastuosa media de la que seguro está muy orgulloso el gobierno rumano, sí, pero por los cojones. El autor de la curiosa iniciativa, Stefan Mandacci, explicó al... Mandacci, perdón, esto no es italiano. Stefan Mandacci explicó a los medios locales que no busca hacer campaña política, sino que necesita una carretera a la altura del resto de países europeos para poder realizar sus negocios. También resaltó que su idea hizo que se unieran muchos compatriotas por primera vez en 30 años. Es verdad, igual no se juntaba tanto rumano desde la destitución del dictador aquel que tenían. ¿Cómo se llamaba el dictador aquel? Ahora no me vendrá la cabeza. Bueno, ya me vendrá. Además, la protesta no se limitó a la puesta de largo de la autopista de bolsillo de Mandacci, sino que a lo largo de toda Rumanía, miles de personas cortaron carreteras durante 15 minutos para reclamar más inversiones del Ejecutivo en la red estatal. Pues sí, esta protesta, Roxana Rosae, ha dejado al gobierno rumano humillado y en la penumbra. Comienza a construir las ondas a no dejar puntadas sin hilo. Y esta gente que estamos escuchando se llaman precisamente así, Penumbra. Y nos presentan Caos, el primer sencillo del segundo disco de esta banda toledana de metal. Este segundo disco lleva por título Silencio, pero que no se callen y que suenen. Banda toledana de metal. Hacen Noble Acero Toledá. Ah, no. ¿Qué dirían los martes y trece? No me ha venido, no ha hecho falta que me viniera a la cabeza el nombre del dictador, que ya está ahí desdiligente para apuntármelo. Ceaușescu era el dictador aquel de Rumanía. Aprovechamos también para saludar a Luis Pablo, que ya está en la escucha, y a un pedazo amigote que tengo yo ahí en Vallecas, que se llama Rafa Malas y que hace un pedazo de programa que se llama Malas Compañías. También lo tenemos en la escucha. Por supuesto, se Malas Compañías todos los martes, hoy martes, en directo a partir de las 11 de la noche hora Madrid, en directo por Radio Vallecas y por supuesto también por la radio online del rock, por asaltomatarradiorock.com. Y agárrense los refajos porque hoy tenemos un programa que tenemos de todo, divertidismo y variado. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Sabías que...? ¡Qué bajuna, tú! Hoy, como es día de San José y pasamos de felicitar a los Josés y a los padres, nos acordamos de la Virgen y ponemos el Like a Virgin de Madonna. Todo esto tiene una explicación, ¿eh? Aparte de la explicación tonta que acabo de dar, que es la excusa de no felicitar el Día del Padre y el Día de San José, tiene otra explicación, y es que los Motley Crue han hecho una versión del Like a Virgin de Madonna para incluirla dentro de la banda sonora de esa serie que han hecho sobre ellos en Netflix, la serie esa que os decíamos hace un par de semanas, The Dirt. Lo sucio, lo marrano, lo asqueroso, lo guarrindongo, pues. The Dirt, que es esa nueva serie sobre bioserie, o en vez de biopic, es una bioserie, ¿no? Sobre Motley Crue, pues va a llevar incluida una versión de Like a Virgin. Pero, ¿sabías que la letra de esta canción tiene un significado mucho más salvaje de lo que la letra da a entender? Normalmente ese significado te lo explicaría yo, pero hoy te lo va a explicar el actor que doblaba a Quentin Tarantino en la versión en castellano de Reservoir Dogs. Voy a deciros de qué va Like a Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar, o sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, polla, polla, polla, polla, polla. Entonces un día la tía se encuentra con un hijo puta que tiene un pollón y ¡zas! El tío es como Charles Bronson en La Gran Escapada. La tía ha encontrado la polla de su vida y siente algo que no había sentido nunca. Dolor. Dolor. Me duele. Y no debería, porque el paso tendría que estar ya bien abierto, pero cuando ese pájaro se la folla, le duele. Le duele igualito que la primera vez. El dolor le recuerda a la máquina de follar, lo que sintió cuando era virgen. De ahí, Like a Virgin. Ahí está. Esa es la explicación de Like a Virgin, ¿eh? Touched by the very first time. Tocada como en la muy primera vez, que sería la traducción de ese estribillo del Like a Virgin de Madonna. Pero vamos nosotros a lo que nos interesa, que es el mundo del rock. Porque lo dicho, los Motley Crue han hecho una versión de este mega hit de Madonna, probablemente el primero de los hits de la ambición rubia. Y a ver, no es que suene mucho, mucho mejor. Pero mejor que el Like a Virgin original suena. Además, 2x1. ¿Sabías que hay recontraversión? No os he dicho que hoy tenemos de todo. Venga, venga, a ver qué opináis de este Like a Virgin de los Motley Crue. Yeah, you're not my Bueno, para empezar el estribillo muy paradete, ¿eh? Mola más el... Está más animado mientras cantan las estrofas. Oye, pues el Disney se mantiene en forma, ¿eh? Está metiendo ahí unos aguditos bien buenos. Rosa, Rosa, está poniendo una cara de asco. No me gusta nada, ¿eh? No nos gusta ni la original ni la versión. Madre mía. A ver, esa tribu de Nazca, ¿qué tiene que decir? Podéis ponerla lo que queráis, ya sabéis, que nosotros lo leemos todo. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly/Ternasco, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/Ternasco, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno. ¿Cómo se ha puesto aquí el chat de exclusivo de WhatsApp de Pequeño Ternasco? Luis Pablo, que nos dice que pasa palabra sobre la versión esta de la recontraversión de Like a Virgin. Silvia, que me dice que estoy en decadencia. Diego directamente pone emoticonos de enfermo y vomito. Des nos dice que es una pedazo de Ed. Y Eli Creator directamente no le sale la palabra. Venga, vamos a tratar de animar. Yo me lo estoy pasando pipa. Conforme están los comentarios, estoy aquí descojonado. Venga, vamos a ir a por el bloque de más novedades. Vamos a arreglar este desaguisado. Comenzamos con Unearth. Los metalcoreanos de Massachusetts arrancan el año presentando un nuevo single extraído de su séptimo álbum de estudio, este que escuchas, No Reprisal. Yo ya llevo un follo con las etiquetas, a mí esto no me suena metalcore para nada, pero en fin, oye. Life. Como os decía, este es el nuevo single de ese más reciente trabajo de los de Boston. El disco en concreto ya fue presentado en 2018 y se llama Extinction. Y entre paréntesis va un S, o sea que lo puede leer de dos maneras: o Extinction o Extinctions. Extinción o Extinciones. Es igual, si cuando se acaba el tema me da igual el singular que el plural. Silvia dice que a ver cuándo les regalo una camiseta a un mesero. Pues cuando hagamos. Pero para hacer hay que poner dinericos. Luego ya te lo regalo. Y tranquilamente delante del segurata lo tomas en el bye bye y sin ningún problema, porque esta es tu droga que vale mucho la pena. Esto sirve para gordos, para secos, para más secos, para todos. MDMA, MDMA, la peña de mola, el MDMA, MDMA, MDMA, en la universidad. Y punto, vamos a cortar el telesurco. Estamos ahora escuchando a Backyard Babies y su tema 44 and Death, 44 no muertos. Los Punja Roquetas suecos sacaron el pasado 1 de marzo Silver and Gold, su octavo álbum de estudio, y lo estrenaron con este primer single que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en tu podcast en directo, rigurosísimo directo en tu recto desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡En moral! Yeah. tomando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Canciones no aptas para metal cuñaos. ¿Quieres que le reviente la cabeza a un metal cuñao o a una metal paca? Pues ponle a los Combi Christ. Empty threats pouring out of the wounds. Used to be a fucking star. Look at you now. Este tema tan bailongo que está escuchando se titula Hate Like Me. Odia como odio yo. O como odia cualquier metal cuñado, metal paca, que son muy odiadores también, muy haters. Today we're standing face to face. Not as one crew against the one crew. Don't even know who you are. Come inside. Duodécimo álbum de estudio, este titulado On Fire, para los reyes del metal electrónico noruegos. Fue lanzado el pasado 8 de marzo, simultáneamente justo junto a este primer adelanto, este Hate Like Me, Combi Christ, sonando aquí en Pequeño Tarnasco por la radio online del rock. ¿Cuánto daño hicieron Sigue, Sigue, Sputnik? Deben estar pensando los metal cuñados ahora. What happened to you? Was it all a face? Together as one crew against the one crew. Thinking the broken dreams of your face. Not as one crew against the one crew. Not even know who you are. Come inside, don't be late. There used to be a fucking star. That is the way that we used to hate. We'll be right back. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, pues vamos para allá con las bizarradas. El momento álgido de Pequeño Terrasco. Adelante, Roxa Rosa. Adivino encarcelado después de que su cliente no consiguiera pareja. Que no consiguiera Anda, pareja. Alégrame el día. Pues sí, vamos a alegrar el día a toda esa gente que está harta de estos estafadores, ¿verdad? Y que son los adivinos, los futurólogos, etcétera, etcétera, etcétera, que no hacen más que aprovecharse de la desesperación de la gente en general, ¿verdad? En Estambul ha sucedido esto. La mujer solitaria, nombrada solo en el tribunal como SB, entregó casi $1,300 a un adivino en un intento desesperado por encontrar un marido. El clarividente inescrupuloso le dijo a la mujer que redactaría una carta astrológica para ayudarla a encontrar el amor. Pero primero le dijo a su cliente que su camino hacia la buena fortuna estaba bloqueado y exigió $350 para desbloquearlo. Hay aquí una traviesa, ¿ves? Y no te deja pasar a tu futuro con los hombres, ¿no? Está ahí en mitad del camino. Dame $350 o... Aquí no hacemos nada, ¿eh? La mujer desesperada pagó el dinero al adivino, pero pasaron los días y el amor seguía sin golpear a su puerta. Ante la falta de resultados, la mujer regresó al místico, quien afirmó que su suerte aún estaba maldita y le pidió unos $700 más para poder desbloquearla. Pues es que no hemos quitado el bloqueo, ¿eh? No, con $350 no hemos hecho más que quitar un poco de bulto, pero ahí sigue. Hay un muro. Debajo de todo de toda la barricada había un muro. Necesitamos otros $700. Pasaron otros 6 meses, y bendita la paciencia de esta mujer, y los hombres seguían sin aparecer en su vida. Así que directamente decidió denunciarlo a la policía. El adivino terminó en el tercer tribunal penal de Estambul, acusado de defraudar a la mujer por la suma de $1,300. A ver, 700 y 350, a mí no me sale 1,300 por ningún lado. 250 intereses. En su defensa, el adivino alegó que el destino de su clienta estaba marcado y que no pudo hacer más por corregirlo. Es que no se podía hacer nada. Yo venga a intentarlo, venga a pedirle dinero y que no se iba el... La traviesa esa que había atravesada en su camino hacia el amor. No pudo hacer nada, señoría. Bueno, evidentemente a su señoría no le convenció el argumento y fue declarado culpable de fraude agravado y le van a meter en la cárcel durante 3 añitos. El adivino apeló ante el tribunal, pero confirmaron el veredicto y la sentencia. Así que ya vale de jugar con la gente, ¿eh? Es una excelente noticia, aunque lo hayamos incluido aquí en las bizarradas. Es una excelente... Bueno, una noticia de esta siempre es una bizarrada, ¿no? Porque para mí ya es muy bizarro que la gente acuda a los adivinos a tratar de clarificar su discurrir vital, ¿verdad? Pero bueno, que no se deben hacer estas cosas, no se debe estafar a la gente. Y sobre todo, lo que no hay que hacer, pequeñas y pequeños ternascos, es acudir a un adivino bajo ningún tipo de ilusión. O como se dice en inglés, under no illusions. Bajo ninguna ilusión, bajo ningún concepto, vayáis a los adivinos, que van a sacar las perras. Silvia dice que por los $1,300 le vende el marido de ella. Pues también era una opción comprarse un marido por ahí antes que gastárselas en una de vino. Bueno, este tema, Under No Illusions, pertenece al quinto LP de los Savage Messiah, la formación metalera londinense que ha sacado este nuevo trabajo titulado Demons y que han debido tener algún problema con su sello, con Century Media, porque yo cuando pillé esta canción venía acompañada de un videoclip bastante chulo y lo han retirado de YouTube. No sé qué habrá sucedido. Bueno, el caso es que como a nosotros aquí ahora mismo no nos hace falta el videoclip para nada, nos quedamos disfrutando con los Savage Messiah, pero casi que lo que voy a hacer es ponéroslos porque no están sonando. Estos sí que son Savage Messiah y su tema Under No Illusions, que me había equivocado yo del orden de la canción. Bueno, corregido. Pero las pezuñas del pequeño Terrasco que no falten. El Inor decía que no sonaba nada mal. No te preocupes, que luego la vas a escuchar entera otra vez y te presento y te digo quién son los que sonaban antes. Y no sabemos si tenemos a Esteban escuchando ya, pero yo por si acaso le voy mandando saluditos. Luego no vaya a ser que no, que se me pase y se me olvide. Saltomatarradiorock.com. Vamos para allá, que tenemos otra bizarrada más, cleros, aquí en Pequeño Ternasco. Antidisturbios búlgaros afectados por su propio spray pimienta al usarlo contra el viento. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Oh, los antidisturbios, siempre amenazando con pegar, ¿eh? Ay. Pero no se ponen casco. Los búlgaros, por lo visto, no. Las leyes de la física... A ver, que los antidisturbios no es que sean mucho más listos en ningún otro lugar, ¿eh? Ya. Porque no hay que... No, para entrar en ese cuerpo, desde luego, la inteligencia no es algo que pidan en exclusividad, ¿no? No viene en el pack de las necesidades para ser antidisturbios. Bueno, las leyes de la física les han jugado una mala pasada a varios miembros de la policía de Bulgaria cuando intentaron repeler a un grupo de manifestantes utilizando spray pimienta. Lo dispararon en dirección contraria al viento. No quiero imaginarme cómo mean. Y han terminado sufriendo ellos los efectos del químico en los ojos. No se les está mal. Instantáneamente tuvieron que echarse para atrás, cegados por el producto, y aplicarse agua. Evidentemente, el episodio se ha viralizado de inmediato en las redes sociales. Los usuarios han publicado el vídeo haciendo referencia al exceso de los métodos de las fuerzas búlgaras para reprimir a un grupo tan pequeño. Bulgaria es un país pacífico, donde las protestas no suelen ir más allá de unos empujones. De ahí la inexperiencia de la policía con el uso de algo como el spray pimienta, tuiteó el reportero holandés que colgó las imágenes en Twitter. En fin, pues lo dicho, o sea que no es nada tampoco muy sorprendente, ¿no? Policías tontos no han de faltar nunca. Es una característica que acompaña sobre todo a los cuerpos estos de antidisturbios. El caso es que contra este cuerpo de antidisturbios, de tontos antidisturbios búlgaros, o contra cualquier otro cuerpo antidisturbios que os encontréis, lo mejor es levantarse y luchar. Que es como se titula la canción, ahora sí, que estamos escuchando, de Iron Savior. Y que es también el segundo sencillo que nos ofrecen los power metaleros de Hamburgo, Iron Savior, extraído de su recentísimo 13.º larga duración, titulado Kill or Get Killed, mata o muere. Sencillo, ¿verdad? Se ha comido y la lengua al gato, a las ternascas y a los ternascos, ¿eh? No dicen nada de ninguna de las dos bizarradas, cosa rara. Bueno, pues le gustan a Eli, le gustan a Silvia también, los Iron Savior, pues a disfrutar de este nuevo disco. La verdad que no os falta razón, les ha salido un discazo. Frustration. Sí, sí, sí, ya nos vamos. Estamos a puntito de alcanzar las 4 de la tarde, pero bueno, siempre queda, siempre nos queda cuando suena esta sintonía la última sección del programa, que como siempre es Roxa Roxae. La balada para el final. Y la verdad es que seguimos sin novedades en cuanto a baladas se refiere. Aunque tengo que decir que cuando he escrito esto era exactamente lo que sucedía, pero ya lo he solventado, ¿eh? Ya tenemos unas cuantas baladitas novedades, ¿eh? Para no tener que tirar de catálogo. Pero hoy os vamos a sequear con una hiper edulcorada, dulcificada, azucarada y mega empalagosa balada que apareció en un disco del año 1995 titulado Balance. Disco de unos auténticos especialistas en esto de hacer baladicas, ¿eh? Con los datos que he dado, las más o los más aplicados de la clase probablemente ya intuyan de quién se trata, cuál es el nombre de la banda que nos va a acompañar hoy para cerrar. Si digo que este disco fue creado por Eddie y los suyos cuando estaban liderados por el gran Sammy Hagar, ¿os empieza a sonar ya? Yo creo que sí. Y si no os suena, pues ya os lo digo yo. Hoy escuchamos el Can't Stop Loving You de los Van Halen. Can't Stop Loving You, nos cantan, nos dicen que no pueden parar de querernos. Madre mía, cuánto amor. There's a time and place for everything. No me os pongáis muy tiernas o muy tiernos, ¿eh? A ver esas manitas que luego van al pan. ¿Qué os ha parecido ese toquecito de las castañuelas, eh? Rosa, rosa, eh. Mágico. Qué mágico. Oy. Oh no, but I think you're fine. Venga, los del directo y los del podcast, todos. Dices que es del 95, pero te suena al 85. Sí, 85. De películas canelar, esta de Meg Ryan. Sí, de Meg Ryan. O la, o Kim Basinger, la mujer de rojo, ¿eh? Que suena así. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Nos largamos, nos piramos, nos marchamos, nos agarramos las de Villa Diego. Nos abrimos. Nos abrimos, ¿cómo? Ese será tu destino. Venga, Rosa, Rosa, a Cascala. Besos, abrazos y hasta mañana. si estás escuchando el programa en directo, la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, te vamos a dejar en excelente compañía con nuestro compañero David Trovador y su trovador urbano. Tres horitas de buen rock y noticias y entrevistas a cascoporro. Tres horas. En uno de los mejores días para escuchar en directo la radio online del rock. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas vosotras y vosotros, recordándoos que si estáis medio dormidos en el bus, en el váter, en vuestra casa, en el parque, andando por la calle o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. A la cascarla y a jugar a la pala. Adiós. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Valió lo